Aplastado por la duda, no sé si deba seguir. Le he fallado tantas veces, no se acordará de mí. Aplastado en la oscuridad, su sangre te limpia. Para el que está en Jesús, no hay condenación. No hay condenación. Para el que está en Jesús, no hay condenación. Acusan sin parar. He creído lo que dice, pero aquí se va a acabar. Para el que está en Jesús, no hay condenación.